Mientras miles de chilenos deben arreglárselas con el mismo sueldo para enfrentar las alzas de los alimentos y las gasolinas, los diputados de la República decidieron aumentar en 100.000 pesos la asignación por combustible. Sin embargo, tras la polémica generada y la crítica de varios sectores a la medida autoimpuesta, finalmente los parlamentarios en una sesión de urgencia echaron pie atrás y suspendieron el reajuste. Primero fueron algunos diputados oficialistas independientes quienes rechazaron el bono, para posteriormente la UDI públicamente criticar la medida y negarse a recibir los 100.000 pesos. Los diputados ex DC Jaime Mulet, Eduardo Díaz y Alejandra Sepúlveda manifestaron que nos parece indigno que hayan este tipo de asignaciones cuando existen tantas diferencias de sueldos entre unos y otros en Chile. Nosotros tenemos altos salarios y por ello venimos aquí a dar una señal clara. Esta alza en los bonos comenzó el mes pasado cuando la Comisión de Régimen Interno de la Cámara Baja aprobó el subsidio en combustibles, lo que incrementó el bono por este concepto hasta llegar a los 900.000 pesos mensuales. Los parlamentarios están nuevamente en entredicho por el rol que cumplen al ser elegidos por la ciudadanía, sin importarle las alzas que sufren todos los chilenos por la carestía de la vida, ni menos que distintos gremios y automovilistas particulares pidiesen en reiteradas ocasiones la eliminación del impuesto específico a los combustibles. El subsidio autorizado por el Ejecutivo solo ha sido un paliativo, pues las alzas y bajas constantes en el precio del crudo a nivel internacional y sus efectos en el precio del petróleo en Chile han hecho mínima e insignificante la inyección de recursos aprobada por el gobierno. Este nuevo show parlamentario no hace más que seguir desprestigiando a los políticos en Chile y agudizar la molestia del movimiento social, la clase media y los sectores más desprotegidos en un contexto altamente inflacionario y de escaso crecimiento económico en nuestro país.